Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! No hay secretos, no se abren los archivos para proteger a los genocidas. Ese es el motivo. Bueno, les quería decir otra vez, como todos los jueves, que nosotros hacemos un pequeño boletín de las cosas que van pasando, que no salen en los diarios. No salen mucho en los diarios la palabra gatillo fácil. Pasa todos los días en la Argentina. Todos los días balean a pibes y pibas. Todos los días secuestran. Todos los días hay persecuciones políticas. Todos los días se cometen estos delitos que los vamos a perseguir. No se va a salvar nadie. Nosotras las madres no paramos hasta que no estén todos los responsables de la época del terrorismo de Estado estén en la cárcel. No puede haber ni prisiones domiciliarias ni perdones. Todos los represores, todos los que torturaron, todos los que robaron bebés tienen que ir presos. Les quería decir también que estamos haciendo esfuerzos para que liberen a Facundo Molares. ¿Ustedes se acuerdan cuando acá vino por primera vez el papá de Facundo, que tímidamente se acercó para ver si podíamos decir que a su hijo lo habían detenido en Bolivia? Primero en Bolivia, después lo llevaron a Colombia. A este pibe lo quieren acusar de delitos que no cometió. Acá en la Argentina ahora está preso y no hay ningún motivo para que esté preso. Facundo acá no tiene ningún motivo para que lo retenga este gobierno. Este gobierno tiene que escuchar que en Colombia, donde estuvo por última vez preso, está sobreseído porque no tenía delitos para cumplir prisión. No tenía. Bueno, al final ahora cuando habían pedido la extradición, para que cuando pudimos traerlo acá a Facundo, fuera extraditado a Colombia. ¿Para qué? Para matarlo seguramente. Les molesta porque la historia de Colombia, con el caso de Facundo, tiene una mancha más todavía. Estamos en eso. En la Cancillería cuesta mucho que entiendan que ya no tiene por qué estar preso Facundo. Vamos a seguir. No vamos a bajar los brazos en ningún momento y decimos, Facundo Molares en libertad ya. Ya. Bueno. Una pregunta, pero ahí no es el gobierno argentino el que lo está reteniendo. El pasado domingo, mientras se celebraba un cumpleaños, Rodrigo Delgado, policía que estaba fuera de servicio por licencia de vacaciones, disparó desde su auto varios tiros hacia la casa y asesinó a Agustina, que según cuentan amigos, en ese momento estaba ahí en esa fiesta de cumpleaños. El policía y su hermano estaban en la fiesta y fueron echados. A los pocos minutos regresaron al lugar en el auto y comenzaron a disparar frente al domicilio. Yo no voy a poder seguir. No. Me sigan una soprano. Permiso, ocupación de micrófono. Bueno, Agustina fue llevada enseguida al hospital donde falleció. Su mamá, toda la familia y amigos reclaman justicia. El policía quedó detenido y a pesar que admite que efectuó los disparos, argumenta que no tuvo intención de matar. Disparar un arma de fuego hacia una casa donde están festejando un cumpleaños y decir que no hay intención de asesinar. La policía mata, eso está claro. No este caso por bronca, pero sí intención. Esta vez está claro, en este caso, por bronca, pero sí intención. Esta vez el efectivo estaba fuera de servicio. Por eso desde las fuerzas se habla de crimen y no de gatillo fácil. El debate sobre las fuerzas de seguridad es urgente. La policía continúa asesinando a nuestros pibes y pareciera que tener un arma de fuego no requiere ninguna responsabilidad. Agustina es una víctima del gatillo fácil, por más que las fuerzas nos digan que no. Un policía sacó el arma, disparó desde el auto y la asesinó. Queremos justicia por Agustina y no queremos más a esta maldita policía en las calles. Días sin Tehuel. Este primero de agosto, a 5 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, se realizará un acto y festival cultural en Plaza de Mayo a las 17 horas. Verdad y justicia para Santiago. Son dos noticias diferentes. 500 días sin Tehuel y seguimos pidiendo por su aparición, con vida. Y después el acto que se va a realizar en Plaza de Mayo, el primero de agosto, a cumplirse 5 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Todavía impune. El 2 del 8, 4 años de la explosión de la escuela de Moreno. Justicia para Sandra y Rubén. 4 años. Y está lo de ustedes. Bueno. Bueno, ante los dichos de Aldo Rico, repudiamos la proclama golpista y progenocida del militar Carapintada, difundida mediante YouTube el 21 de julio de 2022. No es buena la actividad golpista y de reivindicación del genocida de este siniestro personaje. Sin embargo, en este llamado convoca abiertamente a las Fuerzas Armadas a reunirse y a organizarse para intervenir, según él, ante la anarquía reinante. Denunciamos que estos intentos se dan en medio de una verdadera oleada de excarcelaciones y otras morigenaciones de penas a los genocidas. Estos actos atentan contra la escasa justicia lograda, permitiendo actuar libremente a los asesinos del proceso militar y a quienes lo reivindican. Este llamado golpista busca, como la misma proclama lo anuncia, sacar de las calles a las protestas sociales mediante la intervención directa de las Fuerzas Armadas. En la convocatoria abundan las mentiras y contradicciones con la de invocar la independencia de poderes y reivindicar a quienes nos suprimieron. El verdadero objetivo es parar a quienes salen a reclamar contra el hambre y la miseria. Hablan de la patria cuando fueron la mano de obra asesina de quienes nos entregaron al FMI, al Club de París, a la banca internacional y a cuánto poder imperial se lo solicitara. No al golpismo, basta de excarcelaciones, a las domiciliarias, a las libertades, a genocidas, al dos por uno en goteo y a la impunidad de todos los tiempos. También recordamos que partió el padre y abuelo de Plaza de Mayo, Oscar Huervilo, esposo de Liana Saavedra. Tuvieron a su único hijo Oscar, que fue detenido desaparecido el 19 de mayo de 1977, junto a su compañera Mirta, embarazada de 6 meses. Mirta parió en la ESMA a su hijo varón, Emiliano, a quien sus abuelos paternos lo encontraron en la ex casa cuna en diciembre de 77. Emiliano hoy es médico, padre de 3 hijos y director de los derechos humanos de ATE Buenos Aires. Oscar nunca dejó de buscar a su hijo y a su nuera. Este 24 de julio partió junto a su amada Eliana. Oscar Huervilo, presente siempre. No se lo vamos a perdonar. Que se hayan posicionado como superiores y bajo esa consigna hayan masacrado a miles de integrantes de pueblos originarios. No nos vamos a olvidar que adoctrinaron con la religión a las niñeces indígenas, que se robaron niños y bebés. Y tantas atrocidades más que hicieron en nombre de su Dios. El Papa Francisco estuvo en Canadá y se disculpó con las comunidades indígenas en nombre de la Iglesia Católica por intentar eliminar los pueblos originarios durante más de un siglo. Durante 165 años, escuelas administradas por la Iglesia Católica y el gobierno se encargaron de adoctrinar a los niños indígenas que eran secuestrados. Les prohibieron hablar su idioma y practicar sus costumbres y les impusieron el francés e inglés. Los desnutrieron, violentaron y abusaron sexualmente a cientos de ellos. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá lo calificó como genocidio cultural, porque alrededor de 4.000 niños murieron y más de 1.000 los enterraron en tumbas indocumentadas y sin marcar. Por otro lado, se le exige a la Iglesia el acceso a los archivos para conocer el destino de las niñeces que nunca regresaron a casa, que les devuelvan los objetos robados que están en el Museo del Vaticano y que se juzgue a los abusadores. En vez de pedir perdón, hagan algo. Juzguen a sus protegidos, devuelvan a los que se robaron, y de paso que Francisco desclasifique los archivos que de la Iglesia durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Bueno, un saludo de Mirta, que hoy no pudo venir, pero ya vendrá. Y de Elia, que tampoco pudo venir, que anda con su época, pero ya vendrá, así que un saludo a todos ellos. ¡Bravo! Mira, Beverly, ¿dónde está Beverly? Allá. Beverly, ¿estás sola? ¿Estás sola, Beverly? Tengo escapado. Nos viene a hablar un poquito de la deuda. Estamos muy callados. Hola, ¿cómo te va, querido? Digamos, la política la dirige aquí desde la Casa Rosada, digamos, de acuerdo a lo que se han firmado en Washington. Entonces, hasta que no se rompe con el Fondo Monetario, hasta que no se anule esa deuda, hasta que no se decide no pagar lo que no debemos, Efectivamente, no hay manera de responder a todos los reclamos que hoy movilizaron otra vez decenas de miles de personas aquí a esta plaza, a todas las plazas del país. Y así vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Seguirnos en la calle, ¿sí? Importantísimo. Hoy es el último día que ofrezco este lugar para que quienes quieren sumarse al amparo ante el Poder Judicial que pide y reclama la nulidad de los acuerdos con el Fondo Monetario, tengo acá una hojita, la pueden firmar, la pueden dejar todos los datos, SBU, grupo sanguíneo, digamos, todo lo que hace falta, ¿no? Es un trámite judicial. Pero bueno, ahí vamos a... No digo que vamos a esperar justicia, porque eso sería como un poco, sí. Pero bueno, vamos a jorobar también en los tribunales. Pero ya, y seguramente en las próximas semanas vamos a encontrarnos aquí en esta plaza nuevamente reclamando lo que hace falta, ¿no? Que no pagamos lo que no debemos. Y fuera de eso, la deuda es con los pueblos, es con la naturaleza, es con el pueblo de Andagalá, a quien ayer nuevamente buscaron reprimir. Esto ya directamente vecinos contratados por la empresa para impedir el paso de los vecinos por las calles de su pueblo, ¿no? Bueno, eso es lo que significa. Para que se pague la deuda efectivamente con los pueblos originarios de Canadá y de toda nuestra América. Esas son las deudas que hace falta pagar. Así que no hay más nuevo, no. Bueno, los recordatorios que del archivo de Mirta, que fueron publicados durante todos estos años en página 12. Jorge García Monticelli, desaparecido el 21 de marzo de 1977. Mi amor, esta es mi primera y última carta, y a la vez la más sentida, porque es fruto de un dolor muy grande que está carcomiéndome. Hoy me entero de que te han matado después de cargar horas de incertidumbre. Gordo, aquí estoy, con nuestros chiquitos, a quienes debo conducir por el camino que nos trazamos. Te pido que me des fuerzas para continuar con lo que nos iniciaste y de esta forma mantenerte vivo. Vivo en el corazón de todo tu pueblo y de toda tu familia. Padre Divino, no puedo pensar en nuestros días sin vos, pero sé que al final de nuestro camino nos encontraremos. Nos encontraremos para seguir amándonos, amándonos como hasta ahora. Te amamos, justicia, ni olvido, ni perdón. Tu compañera, tus hijos, tus padres, tu familia y todos tus compañeros. Jorge García Monticelli. ¡Presente! Electra Lareu y José Belaustegui, secuestrados y desaparecidos hace 14 años, mientras era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla, juzgado, hallado culpable y condenado por la justicia, hoy indultado por el presidente Carlos Menem. Carmen Vieira de Abreu de Lareu. Electra Lareu y José Belaustegui. ¡Presentes! Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Norita, nuestra madre, vanguardia. En nombre de los sobrevivientes del terrorismo de Estado autoconvocados, queremos informar a nuestras madres y a todas las compañeras y compañeros presentes que, como parte de la continuidad de nuestra lucha por el cumplimiento de las leyes reparatorias, como sobreviviente del terrorismo de Estado, hermanos de lucha de los 30.000 desaparecidos, que informamos que el próximo 8 de agosto a las 10 de la mañana vamos a hacer una movilización a la puerta del Congreso Nacional exigiendo, después de haber enviado decenas y decenas de correos electrónicos a cada uno de los diputados para que se exprese respecto de las leyes reparatorias que fueron votadas por el propio Congreso y que hoy están archivadas en un cajón y que no, obviamente, no se acuerdan ni siquiera que existen. Lo único que les hace despertar un poquito es la lucha, no hay otra. Entonces nosotros vamos a estar más una vez ahí presente exigiéndoles que se expresen respecto de esas leyes que ellos mismos votaron. Entonces, esa movilización no va a ser solo de sobrevivientes, compañeras, expresas, expresos, hijas e hijos exilados, retornados de Buenos Aires, sino que van a venir con mucho y mucho esfuerzo compañeras y compañeros de más de 70 años que también se van muriendo como los que, y no queremos hacer un drama, pero es la realidad, como acaban de informar las compañeras. Pero van a estar presentes a pesar de lo difícil que se hace viajar. Hay gente, como ya dije, por ejemplo, de Corrientes, que está juntando las monedas como para poder venir. Gente de las ligas agrarias que también dejaron su vida en la lucha y todavía siguen con dignidad presente en todos los rincones del país. Y así de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires, obviamente, van a estar presentes para exigir nuevamente, ahora ya no al Poder Ejecutivo, sino al Congreso, el cumplimiento de las leyes reparatorias. Y quiero terminar con esto, parafraseando a José, el poeta que escribió el Martín Fierro, que decía: los hermanos sean unidos, es esa la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. ¡Ay, Juna! Gracias, Nelita. Bueno, ahora va a hablar una de nuestras queridas nietas, a ver, no, Magalo. Gracias, Nora. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Lucía, formo parte de Nietes, es un organismo que estamos construyendo hace un par de pocos años, quienes somos la cuarta generación en lucha, porque están madres, abuelas, hijos y ahora nietes, que nuestros y nuestras hermanas. Y hermanas, por supuesto, sí. Que serían obvio, las hermanas de nuestro corazón. Estamos organizándonos. El sábado pasado, como les comentaba, hicimos nuestro primer plenario de Capital y con Urbano Bonaerense. Asistimos compañeros de Zona Sur, Zona Oeste, Zona Norte y Capital Federal para debatir y organizarnos para enfrentar al negacionismo hoy. Con lo cual, estamos contentos de que pudimos avanzar en varias cuestiones y seguimos llamando a todas las personas que tengan nietes, que tengan sobrines, familiares de nuestra generación, a que se acerquen, para que se sumen, para que se organicen. Es necesario que las juventudes podamos también seguir y continuar con la lucha por memoria, verdad y justicia. Y bueno, para eso tenemos que hacer mucho. Así que bueno, es un poco comentarles eso y decirles que también estamos convocando a nietes por todo el país. Ya tenemos a varios compañeros de varias provincias y bueno, estamos tratando de llegar a fin de año en lo posible, si no el año que viene, a nuestro primer encuentro nacional. Así que bueno, es para abrir nuevamente la convocatoria, para decirles que seguimos organizados en pie de lucha gracias al camino que nos abrieron nuestras queridas madres, abuelas, hijes y hermanas. Bueno, eso. Gracias. Bueno, también le queremos anunciar que el día 5 va a haber una reunión en el Museo de Hambre o del Hambre, que está funcionando desde hace 6 años. Decir Museo del Hambre o de hambre da mucho dolor, ¿no? La idea es que para que se ha convertido en una pieza de museo que no sea para festejar, sino sea para luchar. Primero tenemos que echar de una vez por todas al Fondo Monetario Internacional y no pagar lo que no debemos. Pensamos que a lo mejor si nos reunimos el día 5 podemos formalizar algún acto para apoyar a toda la gente que está luchando contra el hambre. Así que yo los invito. A ver. Esto también, desde acá, en este lugar, repudiamos y rechazamos la persecución a los trabajadores y trabajadoras y a la criminalización de la protesta social en Chubut. Ahora exigimos justicia para los compañeros y compañeras Santiago Utman, Marcela Alcaleo y Mariana Castro, dirigentes gremiales perseguidos por defender los derechos docentes. Luchar no es delito. Bueno, vamos a hacer nuestro grito de lucha, no de guerra, de lucha. No, está bien. Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Los chicos caídos por la banda asesina policial. ¡Presentes! Las mujeres asesinadas por la mano de los genocidas. ¡Presentes! Las madres del gatillo fácil, que tiene que seguir saliendo a la calle todos los días a pedir justicia. Presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Bueno, les quería avisar que hoy está visitándonos nuestra querida Iggy. Bueno, ella muestra que nunca hay que bajar los brazos, que luchar y luchar lleva a la justicia. Cuesta, no es fácil, porque la Argentina se está extinguiendo la palabra justicia y la justicia. Pero sigamos, nadie baje los brazos, nadie diga estoy cansado, nadie diga yo de esto no sirve, lo que hago no sirve. Todo sirve. Todo sirve. Tenemos que lograr que en la Argentina nadie más se muera de hambre. Tenemos que decir, como se dijo hoy al Papa, que venga también a la Argentina, porque las comunidades indígenas de acá se mueren de hambre. Las nenas de 10, 2 años, 3 años, se mueren de hambre porque los intendentes no le entregan la leche, no entregan alimentos acá en la Argentina, en todas las provincias. Así que hay que decirle al Papa que venga acá a hablar para que no pase más esto que es terrible, que los niños se mueran de hambre. Así que ahora, hasta el jueves que viene, aunque llueva, y no nos abandonen de la marcha grande. Besos a Caramelito que está mirando. Ay, Caramelito, un saludo a Caramelito. Bueno, hasta el jueves que viene, aunque llueva, aunque caiga nieve, aunque haga un calor como en algunas provincias que está haciendo 40 grados hoy. Aunque haya otro ministro. No, mientras tanto, yo digo, mientras tanto en esta semana, antes de llegar a la próxima, los que estemos dispuestos a ir a la Casa de Gobierno con nuestro currículum currículum, ¿cómo se llama? Lo de la policía. O prontuario,